Panorama Regional. No te quedes sin saber lo que pasa cerca tuyo. Nosotros hicimos un diagnóstico de los principales problemas que tenemos en la ciudad, como lo hace cualquiera, uh-huh. Y encontramos que una de las problemáticas sociales que hay en este momento es el tema de los menores. Uh-huh. Si bien esto, la responsabilidad empieza por la familia, también el Estado tiene su cuota de responsabilidad, y empezamos a trabajar en ese sentido. Pero nos encontramos de los problemas que, como toda comunidad como la nuestra, que supongo Carmen Dereco también debe sufrir, uh-huh. Es el tema de los menores, que no son punibles para la justicia, claro. E incluso para las infracciones de tránsito, menores manejando motos, vehículos, o la nocturnidad, donde encontramos chicos de 12, 13, 14 años en estado de ebriedad en la calle, alta hora de la madrugada, o haciendo disturbios. Uh-huh. Es un problema social. Claro, y está eso, ¿no? ¿Y los padres dónde están? O bueno, son horarios que, claro, ¿por qué la familia no controla? Uno dice, yo tengo un hijo de 12 años y yo sé que mi hijo, que si sale, lo voy a buscar o directamente no es hora de para que chicos anden en la calle ocasionando encontrar a una chica de 12, uh-huh. 13, 14 años en estado de ebriedad. Y eso está en todas las capas sociales. Veces nos pasaba de que los padres decían, no, mi hijo no puede ser, o no, mi hijo no es capaz, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezamos con un trabajo de concientización, haciendo desde el Estado lo que nos correspondía, llamándolo a los padres, entregándoselo a los padres cuando eran retenidos. En fin, era un problema que se venía increciendo, y desde el Estado podíamos hacer hasta determinado punto. No encontrábamos respuesta en algún aspecto, y bueno, esto lo charlamos con el Consejo Deliberante Local, uh-huh. Se les explicó cuál era la problemática más importante que teníamos, y que una de las herramientas que podíamos utilizar desde el Estado es hacer responsable a los padres de la situación que provoquen los hijos. De esa manera también servía para que empezara el resto a tomar conciencia, claro. Y a fijarse un poco más en sus chicos. Sí, ¿esta ordenanza es recientemente sancionada o ya, digamos, tiene un tiempo y se está aplicando ahora? Bueno, la empezamos a aplicar ahora. Uh-huh. Sancionada tiene aproximadamente un mes y medio. Lo que, uh-huh. pasa que en todo este tiempo nos dedicamos a concientizar, informar la aplicación de la misma, de que se iba a comenzar a aplicar, que se iba a comenzar a aplicar con toda la rigurosidad, sí. Que exige. Es decir, ya hace un tiempo, y desde el fin de semana pasado empezamos a aplicarla en plenitud. Sí, tengo un dato acá que me gustaría que por ahí me indique puntualmente a qué infracción hace referencia. La aplicación de las multas, 50 módulos, o lo que serían 50, sí. litros de nafta, que ronda los 1.000 pesos, por ejemplo. Supongo que debe ser más o menos lo mismo en todas las ciudades, uh-huh. que cada módulo responde al litro de nafta. Va desde 50 pesos, 50 módulos, uh-huh. hasta 500 módulos, nos permite la ordenanza. Y es a todos los menores que falten al código de tránsito local, el código de falta, y los que causen disturbios en la vía pública o se encuentren en estado de ebriedad en la vía pública. Para el caso, nosotros hicimos las consultas con los juzgados de menores, con, uh-huh. el juez de paz, para pedir el procedimiento, porque la aplicación de esta norma también conlleva de que, si bien ya tienen instrucción las fuerzas policiales y los inspectores municipales tienen formación para ello, reforzarles con academias para ver cómo era el tratamiento, qué hacer en caso de, uh-huh. que se encuentre con un menor ebrio o causando algún tipo de inconveniente con el tránsito. Uh-huh. Supongo que allá le debe pasar lo mismo, porque incluso en una reunión que hubo hace muy poco estuvieron todos los secretarios de Seguridad y Tránsito de la provincia en la reunión. Y es una problemática común. Entonces los chicos vienen en moto, como saben que el policía, si bien puede perseguirlos, Muchos no lo hacen por el temor a de que se caiga, sí, se lastime, sí, y encima todavía tengamos un problema más grave. Bueno, acá lamentablemente pasó eso hace años, ¿no? Con justamente una persecución, bueno, de un agente de tránsito, sí, y no es por ahí la mejor forma de reaccionar. Estamos conversando con el director de Seguridad de Tránsito de Capitán Sarmiento, Ramón Ojeda. Y con respecto a esto, ¿qué opiniones se han encontrado de los padres o, bueno, de los mayores, del tener que responder por las actitudes de sus hijos? Mire, realmente a nivel comentario social puedo decirle que la repercusión es muy positiva. Realmente no he encontrado, o por lo menos a nosotros no nos ha llegado nada que nos indique, digamos, de que hay una opinión contraria al respecto de la aplicación de la norma. Y con los casos que hemos tenido, bueno, los padres, en algún caso, un tutor, no era el padre, uh-huh, sino el tutor de un chico, no estaba muy conforme, pero bueno, la norma lo especifica, sí, sí. Y tiene que hacer conocimiento público. En otro, ha habido reacción de una madre, donde adelante nuestro nos dio vergüenza, pero reaccionó pegándole una cachetada al hijo, claro, por el comportamiento. Tampoco de un extremo a otro, pero bueno, sí, sí. La realidad que la aplicación de la norma, en el momento también llamar a un padre de a las 4 o 5 de la mañana y decir, mire, por favor trasládese hasta la comisaría o hasta algún lugar, claro, porque a veces está borracho tirado en la calle, entonces hay que llamarlo al padre, como toda comunidad chica nos conocemos, sí, llamarle a las 4 o 5 de la mañana a un padre y decirle, venga, acá está su hijo, claro, y en ese momento, además de que encontrar al hijo en ese estado o a la hija en ese estado y encima hacerle la infracción, es una situación complicada, sí. Es complicada, pero bueno, hay distintas reacciones al respecto, ¿no? Pero bueno, sí. Eso de verdad que se ha notado un cambio, uh-huh, se nota por lo menos, también no solo la aplicación de esta norma, sino hechos desgraciados como los de Parque Norte que han ocurrido. Parece que socialmente se está tomando un poco de conciencia, sí, de, y bueno, después todos los medios lo han difundido, este hecho, ha habido reacciones, opiniones de sociólogos, psicólogos, etcétera, que están diciéndonos, prestémosle atención un poco más a nuestros chicos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, señor Ojeda, por el tiempo y por, bueno, compartir también con nuestra comunidad cómo se está llevando adelante esta tarea allí en Capitán Sarmiento. Bueno, le agradezco a ustedes y bueno, no es un problema solamente de Capitán Sarmiento, evidentemente tenemos problemas que todos como sociedad y como padres debemos reaccionar para ver qué hacemos con nuestros hijos, ¿no? Panorama Regional.